En marzo pasado, mientras por la justicia de San Isidro desfilaban testigos de juicio por el robo del siglo, el asalto al Banco Río de Acasuso, otra banda se encargaba de saquear 99 cajas de seguridad del Banco Macro, ubicado en la avenida Callao al 200, a pocos metros del Congreso de la sucursal asaltada ayer.